Psiconautas. Volar. Ser libre. Explorar los límites del infinito. Morder la eternidad. Mientras tanto, naveguemos relajadamente hacia el éxtasis. Psiconautas. Lunes de 22 a 24. Por Radio Oga. Psiconautas. Buenas noches, programa número 6 de Psiconautas, esta vez desde el estudio, por primera vez. No estamos haciendo el programa desde el faldeo del Piltriquitrón, sí, un poquito más abajo esta vez. Estamos ahí cerquita. Estamos cerquita. Programa número 6 de Psiconautas. Buenas noches, Nacho, ¿cómo estás? Buenas noches, licenciado Carlos. ¿Cómo le va? Buenas noches, Fede. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a toda la gente que está escuchando también. Buenas noches a toda la gente que está del otro lado, todos los psiconautas. Tenemos a Gustavo en operación y Wanda. Buenas noches. Y Mecha, que está en la producción. Esta vez no está ese con nosotros, pero estará por ahí en algún lado. ¿Y Luis dónde anda? Anda Luis por Buenos Aires. Por Buenos Aires, fue a la urbe. Fue a pasear por la Babilonia y seguro nos contará muchas cosas. Vamos a estar hablando con él y con la gente de THC. Exactamente. Allá por las 10:45, creemos, veremos ya siempre. Es tan relativo el tiempo. El tiempo es relativísimo y lo sabemos desde hace tiempo. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, ¿les parece? Dale, parece. Vamos con Miles Davis, que va dedicado para la gente de Catriel, que, bueno, tenemos extraviado el mensaje, pero pronto vamos a decir bien. La chica que nos pidió un tema de Miles Davis la semana pasada, vamos a escuchar Miles Ahead. Thank you. Psiconautas. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers, 2158. Mándanos a tu estudio. Tatuajes y body piercing, diseños personalizados. Lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515. Celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín 1599 y Alberti. Teléfono 492-01. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483. Growing, espacio de diseño, indumentaria canábica, accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 3. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana. Psiconautas. Bueno, si querés comunicarte con nosotros, podés llamarnos al 455-800 o al 455-999. Puedes mandar mensaje de texto al 15-461-8033 o correos electrónicos a psiconautasfm@yahoo.com. Bueno, también podés llamar por Skype a Radio Boga o entrar en Facebook en Psiconautas FM. Bueno, vamos a hacer un paneo un poquito de lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a estar hablando. ¿Qué nos depara? ¿Qué nos depara el futuro remotísimo, cercanísimo? Vamos a hablar un poco de Méliès. Méliès, gran cineasta. Así es, gran ilusionista. Gran psiconauta. Gran psiconauta. Vamos a tocar tal vez el tema de Steve Jobs y, dentro de arte y tecnología, ¿no? Va a ser más amplio el tema. Sí, me gusta ese debate que se va a dar, ¿no? De, de arte y tecnología, un poco de Méliès, que tiene un montón para aportar en el aspecto, en ese, claro, en ese aspecto. Y hablar de Steve Jobs, se puede, tenemos un par de tópicos interesantes para ir por esa línea, ¿no? Sí, puedes tratar de analizar un poco, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es la tecnología, esta especie de esto que hicimos los humanos a lo largo de tanto tiempo y para qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? ¿Y para qué lo usamos? Porque sirve para algunas cosas, lo usamos para otras tal vez. Bueno, veremos, estaremos hablando de eso. Vamos a estar hablando, obviamente, de lo que está pasando en Uruguay. Se viene la legalización, parece, en Uruguay. Legalización definitiva, además, no es una cuestión de despenalización como se plantea acá en nuestro país, ¿no? Claro, claro, muy interesante, muy revolucionario. Los chicos de THC van a tener algo para opinar al respecto, seguramente, me imagino. Algo van a poder aportarnos. Seguramente, vamos a estar escuchando un audio de Mujica, que algo, una de las cosas más importantes de lo que está pasando en Uruguay es ese presidente que tienen, que yo no sé ustedes, pero yo no lo puedo creer y estoy agradecido al cosmos que... Qué persona increíble. Que un tipo como karma, Mujica sea el presidente de un país. Cierto. Bueno, tenemos muchísimas cosas para hablar. Vamos a hablar, pero en otros programas ya me parece, de los chakras y los efectos de los psicoactivos en el cuerpo. En los chakras, me parece. Estamos picando. Un tema picando. Muy interesante. ¿Cómo los trató la semana de la nieve? Hermoso, divino. ¿Tuvimos? Lindo, ¿no? La nieve, yo la verdad que el año pasado, cuando llegué acá a Bolsón, llegué 4 días después o 5 días después de la última nevada que hubo, me la perdí. Pero fue retribuido este año, hermoso, me encantó. Increíble. Salí a caminar en el ambiente, le decía a Fede que salimos por ahí una vuelta a caminar. El ambiente que genera la nieve, ese silencio y apelmazamiento de todo, sí, que es como que vas caminando. Un aire, se respira felicidad, ¿no? Aparte el Bolsón que cambia constantemente con las estaciones y la nieve es un cambio más, es increíble. Es increíble, cuando está nevando la ciudad regala sonrisas. Sí, en cualquier lugar, en cualquier... te encontrás con una sonrisa y es hermoso, la verdad. Luis, ¿cómo te trató la semana de la nieve? Alucinante, tuve como una regresión. Seguramente todos lo tienen, por ahí no tan a conciencia. Yo sí, me desperté y prendo la Boga ahí porque me acompaña y me pongo la papa para desayunar algo. Y decían ahí en el mañanero, creo, Que tuvieron cuidado con el tema de venir, los que venían de Bariloche, que las cadenas, porque la nieve, me asomé enseguida, Dios, ¿nevó? ¡Wow! Cuando veo todo blanco y estaba nevando. Corrí la cortina y ponía tomando un café la cara en el vidrio y veía cómo los copos me pegaban en la cara y pegaban en el vidrio. Bueno, wow. Así que digo, esto es mágico. Bendito sea que esté aquí, que esté nevando ahora. Ese momento es inolvidable, buenísimo. Increíble, magia total. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Se viene Mugison, ¿estoy pronunciando bien? Mugison, sí, unos islandeses. Ellos saben de nieve. Eso sí, ellos están en Latinoamérica. Mugison, sí, un muchacho islandés. Un disco relativamente nuevo, este tema que vamos a escuchar es del 2004. Bueno, vamos a escuchar Mur Mur. Try to do it quietly. I don't whisper more like a shark. I try to disorganize neatly what to keep and what to blow. I shout like that old fly. Así pasó Mugison con Mur Mur. Vamos a la parte cinéfila del programa. Vamos a hablar de Georges Méliès, que nació el 8 de diciembre de 1861 y murió el 21 de enero de 1938. ¿Qué nos podés contar, Fede, de Méliès? Bueno, en primer lugar, que es alguien por ahí un poco, la gente no tiene noción de quién fue Méliès en la historia del cine. Uno sale maravillado hoy en día con los efectos visuales de las películas y no sabe realmente la importancia de Méliès en los efectos visuales particularmente. Méliès fue un mago, nació en el siglo XIX, que bueno, tuvo una vida paralela con los hermanos Lumière, que bueno, los hermanos Lumière fueron los creadores del cinematógrafo, y él era ilusionista, y él en una muestra de los hermanos Lumière tiene la chance de conocer un proyector y ver lo que es, por primera vez, una película proyectada. Él en ese momento quiere comprarles el invento a los hermanos Lumière, ¿no es cierto?, para poder hacer él sus películas. Claro, y ellos se niegan. Qué caretas. Sí, sí, muy caretas. Yo en Melies, ya venía siendo conocido, tiene una fábrica de zapatos y era un gran inventor, crea su propio cinematógrafo, digamos. Crea su o sea, propio. Inventa el cine él también. Claro. Inventa el cinematógrafo. Porque, digamos, los Lumière lo que hacían en realidad con el cinematógrafo, con este aparato, era más que todo documentalizar acciones, la salida de la gente de la fábrica, la llegada del tren, ¿no? Que la gente se asustó y se tiraba para los costados cuando lo vio. Exactamente. Exactamente, y bueno, Méliès le puso un poco de magia a todo esto. Inventó la ficción, podríamos no decirlo. No inventó la ficción, sino que aplicó el ilusionismo en el cine a través de técnicas básicas como el recorte para hacer desaparecer a alguien, jugar con las perspectivas, con las fugas para que un objeto parezca pequeño cuando es gigante. Claro. Cosas muy básicas, tal vez. Bueno, así hizo la luna, ¿no? La luna no era un pedazo de... Claro, digamos, él trabajaba... Recordemos todos los planos, en plano general, digamos, tomaban tomas muy complejas, todavía no existía el concepto de un corte, un primer plano, un segundo plano, ¿no es cierto? Claro, se estaba inventando todo. Se estaba inventando todo, pero bueno, esta persona era un psiconauta, estaba lleno de magia para mostrar y lleno de historias para contar. Fue muy inspirado él por Julio Verne, muchas de las cosas que él cuenta, tienen que ver con Julio Verne, esto del viaje a la luna, bueno. Claro. Y tuvo particularidades como cineasta espectaculares, como el hecho de empezar a intervenir los negativos, pintar por encima los negativos, digamos, cuadro por cuadro, digamos, para darle color a las imágenes. Fue realmente revolucionario lo de... Era un trabajo totalmente artesanal. Completamente artesanal y los grandes decorados, ¿no? La verdad que es fascinante, Méliès, se lo recomiendo a todo el mundo. Están en YouTube los videos, pueden verlos. Particularmente yo armé unos compilados, recuerdo, para la universidad, con videos de él. Pero bueno, hay digamos, obras conocidas de él como Cleopatra, El Hombre Orquesta, El Viaje a la Luna, El Viaje a Través de lo Imposible. La verdad que es súper recomendable y ha dado mucha magia y está bueno poder verlo. Es un gran conjugador de lo que decíamos recién, del arte y la tecnología, ¿no? Entre expresar artísticamente o hacer una construcción artística como es el cine y darle forma para empezar, que ya es un viaje completamente distinto, ¿no? Empezar con algo de nuevo y más si es artístico, y mezclarlo con la inventiva, con la iniciativa y con el trabajo manual, porque tengo entendido que Méliès usaba muchísimas cosas que tenía al alcance de la mano y cuestiones prácticas, ¿no? Para hacer que alguien estaba abajo del mar, ponía una pecera gigante adelante. Claro. No es práctico, pero si no tenés efecto visual, no tenés una cámara que podés meter abajo del agua, ¿qué haces? ¿No? Claro. Un poco de esa simplificación te da la posibilidad de desplayarte por un montón de lugares y de dedicarle también un poco a lo artístico. Claro, por ahí, bueno, recomiendo a la gente que si puede ver Hugo, una película de Scorsese, ¿no, Martín? De Scorsese nueva, que es como una reivindicación al trabajo de él. Si bien Scorsese usa las tecnologías nuevas, está bueno poder verlo a Méliès en acción para que vean de dónde viene toda esta magia, todo este sorprendente mundo del cine, en el cual salimos maravillados con lo que vemos. Y bueno, él lo pudo explotar a un gran nivel cuando todavía nadie lo conocía. Y bueno, digamos que fue un artista que se encontró con una nueva tecnología, digamos, sí, en este caso la desarrolló, la porque desarrolló, la vio en otros explotó, y la desarrolló y dijo, bueno, ahora qué puedo hacer con esto, y se puso a hacer esas películas que todavía nos dejan con la boca abierta. Estamos hablando del cine mudo, ¿no? Por supuesto. Sí, sin duda. Donde todo era acción dramática, donde los actores importaban mucho las caras, los maquillajes, ¿no? Sorprendente, George Méliès, sorprendente, recomendable. Bien. Bueno, vamos a... Dentro de poquito vamos a estar hablando con los chicos de THC y con Iktami desde Buenos Aires. Mientras tanto vamos a ir escuchando un audio de José Mujica hablando acerca de la libertad, que creo que a todos nos va a gustar mucho. Bueno, usted vive austeramente. ¿Cómo se hace para pasar esa austeridad en la vida privada a la función pública, a un gobierno, y que eso se refleje? La austeridad no es austeridad, en el caso nuestro. Es lucha por la libertad. Los que pierden la libertad son los que se dejan enganchar por la sociedad consumista. Porque cuando usted compra algo, no lo compra con plata, lo compra con el tiempo de su vida que tuvo que gastar para tener esa plata. Se es libre cuando uno tiene tiempo libre para hacer con su vida lo que se le canta, que es... Para cada cual su motivación. Para uno puede ser pescar, para otro jugar al fútbol, para otro estar durmiendo bajo un árbol.

Aires, siglo 30, llaveros. Renaceré, renaceré, renaceré. Psiconautas. Bueno, así pasó Astor Piazzolla con Preludio para el 3001, un hermoso tema. Vamos a hablar ahora un poquito de arte y tecnología. ¿Cómo arrancamos esto, Nacho? ¿Qué te parece? Me parece un tema tan extenso que no hay por dónde agarrarlo en un principio, ¿no? Es difícil de abarcar. Creo que siguiendo un poco la línea de lo que veníamos hablando con en cuanto a Méliès, está buena plantear la conjugación de un avance en el ámbito tecnológico y una mezcla. Yo particularmente preferiría que fuera armónica con el arte, que hoy en día es algo que a mí yo no veo que se dé. El otro día cuando hablábamos todos estos temas y preparábamos el programa, surgió mencionar como un personaje a Steve Jobs, ¿no? con la invención o con el avance tecnológico que generó mezclado con el arte en, por ejemplo, productos como la Macintosh, Apple. Claro. Sí, que, digamos, el concepto de computadora personal, básicamente. Sí, pero con un concepto también donde aplica diseño, ¿no? Donde sí, aplica una cuota de arte. Pero ahí es donde a mí me produce un desbalance la fuerza, por decirlo de alguna manera. Donde la tecnología ya se torna demasiado excesiva y pretende dar más o generar más necesidades de la que realmente tiene, ¿no? Claro. Y a eso mezclarlo con arte ya en definitiva no. Claro, la computadora empieza a ser por un lado un adorno, por empezar con esta generación este caso, Apple. Es como adorno. Un adorno que vos tenés que tener en tu casa porque es bonito y porque tiene una forma bonita y atrae, claro. Tiene un colorcito y un diseño. Pero a su vez tiene ciertas utilidades que, sí. Que no están siendo, digamos, valoradas al igual que... Algo interesante, Nacho, recién. Porque hablaste de diseño, hablaste de arte y hablaste de tecnología. De mi perspectiva, como diseñador, son tres cosas diferentes, aunque van completamente de la mano. Pero yo creo que, hablando de Steve Jobs y hablando de esto que es un adorno, como decías vos, Carlos, es excesivo el nivel de... lo cerrado que está a nivel creativo el concepto de Apple en cuanto a que no se le puede aportar ni agregar absolutamente nada personalizado, no se lo puede modificar, no se puede hacer nada más de lo que te brinda como herramienta, que es una muy buena herramienta, pero bueno... Y es el problema que tuvo Apple, o sea, Apple no estuvo en el 98% de las computadoras del mundo, claro. Justamente porque tuvo esa receta cerrada, esa prohibición de modificar su computadora, o sea, vos te comprabas su computadora con su sistema operativo, punto. Todo junto, no podías usar la misma computadora con otro sistema, sí, o viceversa. Sí, tenía esos problemas, Y bueno, en menor medida... Fue tristísimo para la humanidad que el mundo haya usado durante tanto tiempo Windows, que era un sistema mucho más atrasado que lo que fue Mac en ese momento, y los Unix, ni hablar. O sea, digamos, la humanidad usó el peor sistema operativo que podía usar durante muchos años. Por, digamos, bueno, por eso, por cuestiones... Sí, esto... Claro, lo que venía diciendo, ¿no? Que donde la tecnología ya se empieza a corroer el arte... que incluso puede pasar viceversa, que el arte corroa a la tecnología, pero sí. A ver, un avance tecnológico yo lo entiendo como algo que lleva al hombre un paso hacia adelante, ¿no? Claro, y teoría. Muchas veces se pierde, que tendrá que ver con muchísimas cosas, ¿no? Por ahí con la concepción y con la y con los intereses que hay de por medio hoy en día monetarios, ¿no? Pero la tecnología es avanzar un paso hacia adelante, ¿no? Lo que hacía Méliès, agarrar un cartón gigante y hacer de cuenta que esto es la luna, ¿entendés? O mezclar, o agarrar el film y combinar, no, lo corto acá, lo pinto y le doy color a algo que no tiene color todavía. Avanza para adelante, pero... Claro. Hay por lo menos, lo detecto en mí, no sé si a ustedes les pasará, hay como un deseo naif, podría decir, en algún punto, de mi parte, de... bueno, está bien, somos humanos, estamos desarrollando tecnología, tendría que estar la buena tecnología desarrollada al alcance de los seres humanos, artistas o no artistas, músicos o no músicos. Claro. O sea, sabemos cosas como que, digamos, inventan el celular con camarita, linterna y toda la pelota, pero te venden primero el que no tiene nada, después el que tiene la linterna, después el que tiene... Ha generado una dependencia la tecnología y se han olvidado de que la tecnología es algo que debe ayudarnos a generar dependencia. No debe hacer las cosas por nosotros, debe ayudarnos a solucionar ciertos problemas. Y la tecnología en este momento no está cumpliendo ese objetivo, por el contrario, está colaborando con el deterioro de un montón de niveles cognitivos y está colaborando con un montón de cosas negativas como la contaminación y un montón de cosas. Sin duda, ¿no? Tenemos hablando de la tecnología. Toneladas de basura tecnológica, ¿no? Que no sabemos qué hacer. Claro. Y seguimos cambiando celulares y computadoras en forma muy rápida. Una de las preguntas que nos surgió cuando debatíamos con Ignacio el tema de tratar este tema es de qué sirve la tecnología, ¿no? Si es cara y es exclusiva. Claro. Y ahí es donde Apple hace agua. Claro, y siempre la hizo, ese es el tema. Nunca fue popular Apple, claro. Nunca fue una máquina que pudieran tener todos o que pudieran usar todos. Digamos, recién en la llegada de los clones, la gente pudo empezar a acceder realmente a una computadora personal. Lástima que usando un sistema operativo horrible en aquel entonces, hasta el 94 sí. Más o menos cuando empieza a aparecer lo que fue Linux y ahí eso ya es un tema para nos hablar. Nos metemos en un tema, en la parte más interesante, ¿no? A mi gusto de este tema, yo que creo que también, ¿no? Todavía no vamos a llegar. Pero hablar de tecnología y hablar exclusivamente de sistemas operativos y computadoras es muy acotado. O sea, no, sin duda. Abarca, yo hablaría más de ciencia. En definitiva, ¿no? De avances de la ciencia, avances intelectuales. Bueno, me contaron, punto, ¿no? ¿Saben algo? Me contaron que el acelerador de hadrones pudo por fin hacer chocar las dos. O sea, ¿saben de qué? El bosón de Higgs. Sí, que están queriendo hacer chocar dos átomos a velocidad así para ver, generar las condiciones iniciales del Big Bang y ver si aparece el bosón de Higgs, que es una partícula teórica que no conocemos, pero según determinada teoría existiría. Alguien me comentó que hace dos o tres días. El modelo actual que se viene formulando hace muchísimos años, lo que sería para describir la realidad en la que vivimos, el mundo físico en el que vivimos, tiene algunas piezas que le están faltando. Hay partes teóricas en donde falta la comprobación científica tangible, ¿no? Y ¿tiene que ver con teoría de cuerdas? Probablemente. Yo la verdad que no estoy completamente al tanto de cuál es el modelo. Claro, que se está queriendo falsear con este experimento, digamos. No falsear, falsear en el sentido de... Sí, exactamente. Para eso habría que hablar con un físico entendido en el tema. Habrá que invitar a un físico entonces. Habrá que invitar a un físico. Bueno, pero vamos a mencionar después, más adelante vamos a hablar de... Pero es interesante porque se habló mucho, surgieron teorías como siempre conspiranoicas en su momento y decíamos, uy, cuando choquen va a venir un agujero negro, se va a comer a todos y cagamos. Lo que importa es que eso es tecnología para búsqueda de la verdad, ¿no? Es algo increíble cómo la gente puede llegar a la verdad a través de la tecnología o a través de la espiritualidad. Sí, es discutible también. ¿No? Llegaremos a la verdad por la tecnología. Es un camino. ¿A qué verdad? Bueno, sí. Esto es para largo, ¿eh? Vamos a seguir redondeando un poquito. Seguiremos en todos los programas transitando este camino. Me quedé pensando recién, así, para cerrar un poquito lo que decían, observando lo que ustedes estaban diciendo ahí tan hilando fino. Que veo que la apertura en general de la computación, ¿no? Concretamente de Mac y sí. De esto, es una puerta. Es, viste como cuando entra en la película Charlie y la fábrica de chocolates, no te imaginas que atrás de eso está todo ese mundo que parece infinito, ¿no? Claro. Es una tecnología mucho más guaranga que todas las que conocíamos antes, como cuando aparece la electrónica para la música después de la Segunda Guerra y se electrifica la música, y después aparecen los teclados y la música sinfónica. Era como, está bien, el artista podía hacer eso, pero una cosa más palpable, y hacemos esto, música, y ahí tenía usos muy claros. Sí. Claro, va creciendo la cosa, es otra, como algo, parece hasta más terrenal, esto ya es como espacial, claro, muy loco, porque ya te metes en, es una locura, si lo vemos... Pensando un poco, los que estamos ya de generaciones mucho más atrás, yo a veces pienso, qué loco, hace 30 años, si me decían, mirá que vas a andar con un telefonito en tu mano hablando desde arriba de la montaña, no me jodas. Es muy loco, o sea, y más si mirás el paneo completo, o sea, los monitos bajan de los árboles, hacen herramientas y un día conectan el mundo con fibra óptica, tienen una red gigante que se llama internet en la que conversan entre todos y no saben para qué. Exactamente. Pero bueno, estamos en esa situación y tratando de... Un día subió un vendedor, les cuento esta última, una cosa ya más bizarra, subió un vendedor, me acuerdo en Buenos Aires, no sé, en el 78, iba al colegio, 14, 13 años, y el tipo, de esos vendedores que lo observaba, decía, este es un divino, un chanta, se metía la mano al saco y dice, les voy a presentar algo, pero no, ustedes no van a creer, y metía la mano y amagaba, entonces te hacía decir, ¿qué tiene ahí? Y saca una calculadorita, así, tipo hojita afeitar, que era agendita china, solar, y dice, estos chinos son terribles, o en cualquier momento vengo y le saco de acá un televisorcito así. Y ahí lo tenés. Y ya está. El futuro llegó hace rato, señores. Bueno, comentamos un poquito que hay radios que nos retransmiten. En Córdoba, ahora en vivo, estamos saliendo en Radio Gen, FM Gen, Córdoba Capital, 107.5. Y también estamos saliendo también en Córdoba, en Radio Curva, Sal Si Puedes, en el 99.5, que nos retransmite los viernes a las 22 horas. Ahora vamos a escuchar otro temita de música, un temón más que un temita, vamos a escuchar a The Animals haciendo House of Rising Sun. And it's been the road.

Bueno, así pasaron The Animals con La Casa del Sol Naciente y Spinetta con Barro Tal Vez. Ahora vamos a escuchar algo. Atención. Me paro en la costa del mar, solo, y me empiezo a pensar. Ahí están las olas rompiendo, montañas de moléculas, cada una concentrada estúpidamente en sus propios asuntos, separadas de atrillones, y aún así formando espuma blanca al unísono. Eras sobre eras, antes de que cualquier ojo pudiera ver, año tras año, golpeando fuertemente la costa como ahora. ¿Y para quién? ¿Para qué? En un planeta muerto, sin vida que entretener. Nunca en descanso, torturada por la energía desechada prodigiosamente por el sol, volcada en el espacio, un pequeño cambio hace rugir el mar. En lo profundo del océano, las moléculas repiten patrones entre ellas hasta que otros más complejos son formados, hacen copias de sí mismas y un nuevo baile comienza. Creciendo en tamaño y complejidad, cosas vivientes, masas de átomos, ADN, proteínas, bailando un patrón cada vez más intrincado. Fuera de la cuna y esa tierra firme, aquí está de pie. Átomos con conciencia, materia con curiosidad. De pie frente al mar se maravilla al preguntarse. Yo, un universo de átomos. Un átomo en el universo. Increíble. Esto fue Richard Feynman, un físico estadounidense, si mal no recuerdo. Fue un gran educador y un aportador invaluable a lo que es la teoría cuántica de hoy en día, ¿no? Y hablando un poco de lo que es la ciencia y la conjugación con el arte y con la vida cotidiana. ¿Estamos en comunicación, Carlos? Parece que estamos en comunicación con Buenos Aires. Hola, Buenos Aires, ¿es verdad? ¿Nos están escuchando? ¿Qué ves, los ve? ¿Qué haces, Iktami? ¿Cómo estás, Iktami? ¿Qué tal, Iktami? Estoy, mira, me ha pasado una K-47 por encima, así que no sé si entiende lo que eso significa. Bueno, estás muy feliz, entonces. Te han acribillado, ¿sí? Emilio me tendió una emboscada. ¿Y cómo pega esa AK-47? ¿Eh? Y mirame. Parece que bien. No me hagan preguntas técnicas, por favor. Ah, técnica no. Nada complicado. Bueno, Iktami, contanos, ¿cómo anda todo por allá? Bien, bien. Bastante tranqui, ¿eh? Encontraron la ciudad en un ritmo bastante tranqui, debe ser porque toda la gente estaba afuera. Pues ya justo el fin de semana largo, el 9 de julio, entonces no, bastante tranqui. Capaz que mañana se acaba la tranquilidad, pero por ahora todos los viajes acá al centro y dentro de la capital han sido bastante fáciles. Acá estuvimos con nieve, ¿te la perdiste? Sí, bueno, me enteré por la foto de Facebook ahí. Fue muy lindo. Iktami, ¿estás con Emilio? ¿Estás con Sebastián? ¿Con quiénes estás por ahí? No, estoy con Emilio, tengo ahí cocinando. Está de rodillas en el momento prendiendo el horno, ¿viste? Y acá a la izquierda tengo a Gianni. Estamos con ahí viene Emilio, ¿eh? Ahí está. Bueno, muchachos, pero había pagado todo y después me di cuenta de que no. El hambre es más importante y primero si no comemos. Claro. Tengo que atender a la visita también, muchachos. Y el bajón es importantísimo y lo sabemos, así que no vamos a tomar represalias. Emilio, ¿nos contás un poco cómo está el tema este de la legalización en Uruguay? Se está hablando de legalización. Se está hablando de legalización. Ya se está esperando el proyecto, o sea, no hay un proyecto escrito. Hay preproyectos y nada fue acercado al Parlamento. Entonces se está esperando que aparezca ese proyecto. Ajá. Se dice que es un proyecto general y que la reglamentación tiene que salir de la discusión. Está tan avanzado el asunto que se está discutiendo si es realmente el Estado el que va a producir en sus propios campos, claro, o asociando productores para producir el cannabis, o van a ser sociedades de cultivo, digamos, lo que se conoce en España como clubes de cultivadores, que serían los propios cultivadores controlados por el Estado, también serían fuentes de trabajo, etcétera, pero también se ve como una posibilidad, o sea, no puede dar ganancia. Aquí hay un artículo el domingo en Página 12, claro. No es por autobombear, me lean en internet, porque está bastante explicado por una activista, uno de los modelos, que yo creo que es el correcto también, que es los clubes de cultivo. Pero está muy avanzado. Probablemente en este mes ya aparezca el proyecto en el Parlamento. muy interesante. Digamos, entonces se estaría hablando de la posibilidad. A mí no me quedó claro con la información que obtuve qué pasaría con el autocultivo, más allá de lo que haga el Estado, si lo hace con clubes de cultivo, qué pasaría con la persona que, o sea, se está discutiendo, eso es lo que... Sí, hay un punto muy bueno lo que estás marcando. Ahí hay toda una discusión. Acaba de salir, hace poco salió un artículo donde Julio Calzada, que es el director de la Junta Nacional de Drogas, medio que admitía, no es que admitía, yo sé que él está a favor del autocultivo, de hecho el gobierno de Uruguay está a favor del autocultivo, de despenalizarlo, porque Uruguay está penalizado el autocultivo. Si es para consumo personal, no, pero el problema es que hasta que se demuestra eso te rompen, te revientan la casa, etcétera. Claro. Entonces todavía se está considerando, me parece que hubo un cambio ahí, digamos, el gobierno estaba muy fijo en no permitir autocultivo, porque lo que decía el gobierno uruguayo era, si nosotros permitimos el autocultivo, se puede generar una especie de descontrol y se puede pasar que mucha gente venga a comprar al país o que nos transformemos en un lugar de fabricación por excelencia, digamos. Lo cierto es que tampoco está en el espíritu de ellos. Ellos lo que dicen es que todos los países tienen que legalizar en algún punto, claro, lo cual es cierto, sí, porque si no quedas muy aislado. Pero claro. No sé si tiene toda... O sea, tiene lógica, lo que no sé si tienes razón, ¿no? Una discusión vos podés tener... de tener un argumento lógico y no poder tener razón, digamos. Yo creo que tiene lógica el planteo de no dejar de autocultivar, pero no tener razón. Y eso lo admitieron. Ellos dicen, estamos a favor del autocultivo. Da la impresión de que se va a incluir, igual. Bien. Todavía se tiene que debatir, pero yo creo que se va a incluir. Bien. Algo de lo cual estamos a años luz. Igual yo particularmente no creo en la legalización como una fuente de ingreso de capital, porque acá, según lo que yo tenía entendido y una nota que estuve leyendo hoy, una parte de la recaudación o el dinero que iba a generar la venta de marihuana en forma legal iba a ser destinado a la creación, bueno, de campañas de reducción de daños, de asistencia, claro, a los drogadictos, que en ese sentido está bueno, pero muchas veces sabemos que en donde se mete la plata de por medio siempre hay alguno que quiere agarrar un poquito de más. El dicho al hecho. Claro, y ahí es donde se empieza. Sí, pero no está mal generar los mecanismos de desviación, digamos, de en el sentido de que se destina a eso. Después vos tenés que pelear porque eso sea bueno. Claro. Pero, digamos, no es necesario. El Estado tendría que hacerse cargo más allá de, digamos, de que nosotros tengamos que pagar por eso o no, digamos, ¿no? Porque creo que la mayoría de los consumidores de marihuana ni siquiera van a tratamiento alguna vez en su vida, y me parece que es interesante que sea solidario en ese sentido, porque es incluso hasta la filosofía misma del consumidor de cannabis, o sea, que es tener una actitud solidaria. Claro, les cuento esto, por ejemplo, hace algunos años, ya 10 años, el impuesto al tabaco en Europa, en algunos países de Europa, servía para financiar la invasión a Irak, sí, no, claro, o Afganistán, creo, Afganistán fue primero, ¿no? La invasión a Afganistán después del 11 de septiembre y las torres en Estados Unidos. Entonces mucha gente dice, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿no vas a fumar tabaco? O sea, vos fumás tabaco, o sea, puede también pasar una cosa así, que un día mañana se utilice para otra cosa, para represión de otra cosa ese dinero, pero que ya esté especificado que se le puede poner impuestos. Es un tema muy interesante para debatir. Realmente, es cierto, si vos permitís que se le ponga impuesto a eso, el día de mañana pues impuesto para lo que vos no estés de acuerdo, digamos. Claro. Sí, todo depende de las personas que estén al cargo de diseñar o de llevar, encaminar una forma de vida, ¿no? Que bueno, es un poco lo que se dedica, sí, el presidente. Igual te digo que es muy importante la legalización porque resuelve el insumo, ¿no? Para ir para las personas que les gusta cultivar, o que tienen jardín, tienen terraza, o que tienen un patio, buena onda para la familia, no tienen vecinos buchones, está todo bien cultivar y comprar semillas, pero realmente para la mayoría de la gente no es un bolonqui, claro, cultivar, y por ahí es mucha de la gente que sigue comprando, obviamente que hoy compra el mercado negro, y para esa gente, que yo creo que es la mayoría del universo de usuarios de marihuana, no está cultivando por razones de espacio, de problemas familiares o lo que sea, les va a resolver un día a día. Eso es fantástico, eso es lo más interesante de la legalización. Sin duda, se estaba hablando de algo así como 40 porros por mes, una cuestión así, puede gramos ser por mes. 30 gramos, sí. 30 gramos de marihuana por mes, que con eso puedes hacer, no paso la semana. No, idea, compañero, ¿cuántos son 30 gramos? ¿Está bien una ración mensual? Sí, Ah, no, para mí no. Claro, yo me quedo corto. Claro, depende del consumidor. Depende del consumidor y cuánto convide también, porque hay que pensar que es como un paquete de yerba, no te tomás los mates solo. Claro, exactamente. Pero vos convidás y el otro también te va a convidar, así que desequilibra. Eso puede ser, hay que ver cómo funciona cuando todos tengamos 30 gramos en el bolsillo. 30 gramos por mes nunca va a faltar, me parece. Estaría buenísimo que así sea. Y lo bueno es que vamos a tener por lo menos una buena calidad, ¿no? Pensaba, sí. Hay una cosa que me parece que es muy buena remarcar a veces en la conciencia de la gente con el consumo de la marihuana, y es lo que piensan, la gente piensa, a ver, en el popular siempre está la cosa de fumás marihuana te vas a morir, aparte que vas a ir a parar al infierno, bueno, ese es otro tema, pero lo que pensarán los profesionales de la medicina en Uruguay respecto a este tema. Yo creo que no conozco las estadísticas, pero me encantaría saber cuánta gente de verdad ha muerto de cáncer de pulmón por fumar marihuana, o quién sabe qué enfermedades así truculentas, ¿no? Porque eso es como una cosa que en el popular es eso, si fumás marihuana y entonces te compraste una enfermedad segura y vas a morir, claro, como que la droga está vista así, ¿no? Esto a veces cuando piensan como con la cocaína y eso, sí, obviamente, pero con la marihuana hay un desconocimiento, claro. Eso sería interesante ver las campanas de los profesionales de la medicina, ¿cómo lo ven esto? Daría bueno, por lo pronto lo que sabemos es que el tabaco mata mucho más personas. No, pero, sí, todos los químicos. El tabaco, el alcohol, en realidad por ahí lo que estaría bueno que la gente sepa y sepa diferenciar es entre el usuario y el drogadicto, que creo que es lo en todas las drogas, ¿no? Y en todas las cosas de la vida, lo que está bueno es que por ahí la sociedad se informe. Bueno, es que la distinción real es entre usuario y adicto, no claro, drogadicto. Bueno, adicto sería, claro. La adicción se expresa a veces con sustancias, a veces con otras cuestiones, claro, como costumbres, sí. Como claro tecnologías, sí. Incluso. Claro. Es que, ¿sabes qué pasa? En realidad, todas estas cosas de lo que planteaba Luis, de qué es lo que opina el ambiente científico al respecto. No es posible saberlo porque el no marco puede, prohibitivo. Hay un marco prohibitivo que te dice, claro. No, mira, esto te hace mal, ¿por qué? Y no te podemos decir por qué, tampoco podemos investigar por qué, porque no nos dejan usarlo para saber. Claro, porque hace 40 años asfixiamos a 5 monos con humo. Y eso pasa, sí, y eso pasa con todo, porque en definitiva todo lo que te está llegando es lo que pasó por un filtro y que permitieron que a vos te llegue. Claro. El resto de toda información que quedó perdida y que por ahí nunca la vas a recuperar. Y lo que sí sabemos es que sí se usa para el tratamiento de enfermedades, eso sí se sabe, hay gente que lo usa. Bueno, Luis Itami es una de las personas que nos ha mostrado una de las tantas aplicaciones, y creo que eso es uno de los grandes puntos de partida para la despenalización o la legalización, la necesidad de que se estudie las capacidades medicinales de una planta que desde hace ya milenios se habla de que tiene propiedades curativas increíbles. Sí, de que es una panacea, ¿no? De que sirve para curar todo, eso es lo que sabemos, pero hace 100 años que no podemos estudiarla. Claro. Además de no usarla en forma legal, ¿no? Uh-huh. ¿Algo para agregar por Buenos Aires? Sí, bueno, yo quería decir, bueno, que justamente la bandera que yo más hago flamear para legalización es la parte medicinal. Yo calculo que si podemos poner varios científicos de buen nivel en algún lugar encerrados, viste, haciendo experimentos, probando, y tener una clínica así como la que yo envisioné allá de curación, donde la gente puede ir subsidiada por el gobierno y probar cualquier enfermedad que tenga, y le das ciertas dosis y vas observando que se venga a hacer un chequeo cada tanto, qué sé yo, se puede empezar a llevar a cabo cosas muy buenas y muy rápidamente. Pero por eso yo quería tomar la punta de lanza de allá, y o sea, al mismo tiempo que la despenalización, ya llegar con un proyecto bastante armado de tener algo así, ¿no? Claro. O sea, que arrancar ya corriendo apenas tenga la oportunidad de hacer algo así. Hay en este momento un amparo en la ciudad de Buenos Aires por un usuario medicinal. De eso te quería preguntar, sí, por HIV. Años, con HIV. Sí. Que realmente tuvo una aceptación como noticia ya importante, digamos, como que eso ya... Lo vi hablando con Mauro Viale, increíble. Sí, debería estar fuera de discusión. Sí, después, ¿por dónde sale el asunto? Bueno, es otro tema. Pero anduvo contando, o sea, la idea está, creo que incluso hubo un proyecto de Diana Conti en su momento, entonces, en ese caso la marihuana es un derecho, ¿no? Sí, totalmente. Va más allá de la opción del consumo, ¿no? Es una, recién lo hablábamos antes de, cuando recién nos encontramos con Itami, de que en Estados Unidos es una forma muy, muy interesante, incluso de como forma de dispensar una droga, que pases antes por un médico. Claro. Sí, me llamó la atención que en California, bueno, hasta la última vez que chequeé eran 25 plantas con una receta. O sea, eso es muy generoso. Ahí sí que alcanza, ahí sí que alcanza. Ahí estamos todos contentos. Sí. El tema también es la institución médica y cómo ellos van a autorizarte o no, y en caso de que vos... No, pero en claro, yo tengo amigos ya que enseguida fueron a fingir cualquier enfermedad y las consiguieron. Y es porque también, claro, es la voluntad, bueno, más que... Por eso, digamos. Pero... Y la cura, como que lo mayor, simplemente fue una manera de conseguir así un, como un certificado de autocultivo, ok, viste. Claro, rompían la bola. Claro. O sea, yo nunca, ninguno de ellos se puso en apuro. O sea que. Sí, y a algún punto tenés un contacto con el sistema de salud pública, digamos, donde recibís información, deberías recibir información. Sí. Hay todo un trabajo por delante de ignorancia, esto que decís vos, lo que decían ustedes, chicos. Los médicos siempre tuvieron esa postura, ¿no? De, bueno, no te puedo decir porque te hace mal, porque no sé, claro, en verdad. Y muchas veces también de tratar al paciente como con desprecio porque vos te lo provocaste, ¿no? Yo siempre, cuando doy charlas del tema, pongo este ejemplo. Fíjate, una persona que tiene, comió muchos dulces, ¿no? ¿Qué enfermedad va a tener después? Diabético. Va a ser diabético. Entonces vos lo vas a meter preso porque lo encontrás en una esquina comiendo una barrita de mantecol. Hey, consciente, diabético, te estás dando mantecol, estás loco, vas a terminar de nuevo en el hospital. Vení, tratamiento ya, te voy a encerrar para que no comas más barrita de chocolate ni de nada por el estilo, porque sos un diabético de mierda. Bueno, los médicos vas ahí, es como vos te lo hiciste. Y a un diabético no se lo dicen. A un diabético tuvo un problema porque por ahí se excedió, lo que pasó, nadie le va a decir, che, pero cómo sos un pelotudo, cómo te vas a comer esa barrita de... Claro, yo sé, seguramente va a ser rico. O sea, y cuando va una persona con un problema de drogas, lo primero que te dicen es eso. Pues, sí, ¿cómo consumir droga? No tenés, no entendés nada. O, ¿entendés? Siempre es como un peso en la guardia, ¿no? Porque aparte se lo voy con un paciente psiquiátrico, muchas veces que no lo es. Claro. Entonces también es como... Emilio, ¿cómo te parece que influye lo que está pasando en Uruguay con lo que está pasando acá, con nuestra despenalización? A mí me parece que hasta que no salga el proyecto, o sea, hasta que no se genere un consenso real y se apruebe ese proyecto en Uruguay, el peso político va a ser casi nulo. No va a ser tanto. Sí, claro. Yo hice una nota, un paneo al día después y hablé con líderes bastante fuertes, algunos no quisieron opinar y otros lo entendieron interesante como una medida de regulación interesante, pero incluso me acuerdo que, por ejemplo, Diana Conti, la diputada Diana Conti, me dijo, bueno, es interesante y puede funcionar en un país de 3 millones de habitantes. Claro. Acá no sé qué onda, una cosa así. Digamos, es también todo lo que hay es como mucha ansiedad por ver cómo va a funcionar, pero sí sirvió para que todas esas personas que realmente están a favor de la legalización y... que por ahí hoy hablaban on the record hasta cierto lugar, ¿no? Te decían, bueno, hablemos de despenalización. Te aclaro, yo estoy a favor de la legalización, pero vamos a hablar hasta la despenalización porque es lo que tenemos y es lo que estamos discutiendo políticamente. Claro. Más no podemos hablar. No te puedo dar un on the record. Bueno, hoy esas personas te dicen, bueno, si Uruguay lo hizo, claro. No se esconden, digamos. ¿No? Puso se el tema en la agenda, digamos. ¿Cómo? Puso el tema en la agenda, digamos, de alguna forma. La agenda y es una decisión de gobierno, digamos, no es un proyecto de un diputado que puede ser oficialista, no, es el poder ejecutivo. Claro. Y lo toma en el marco de una medida de seguridad, que yo creo que eso es algo que le ha criticado incluso cierta izquierda trosca uruguaya. No voy a nombrar el partido, es un partido muy chiquito, pero bueno, yo sigo mucho la política uruguaya, entenderán que es importante para mí seguirla ahora, y lo era hace un tiempo, porque yo ya veía que algo se estaba viniendo. Había proyectos muy avanzados de regulación en Uruguay. Claro. No estaba solamente esta legalización. Había un proyecto que por primera vez planteaba la regulación con clubes de cultivo, 25 gramos, 8 plantas, que fue lo que también le transmitimos a Aníbal Fernández, cuando solamente existía su proyecto como proyecto de peso, antes del acuerdo. Entonces, da la sensación de que si ellos lo sacan, y si funciona, va a tener un impacto enorme, desde el día 1 va a tener un impacto enorme. Ahora acabo de leer un artículo sobre la cantidad de casamientos en Uruguay cuando existía el divorcio en Uruguay. Claro. Y fueron 1000 casamientos en no sé cuántos años, 20 años, fue muchísimo. Entonces sí, creo que también es eso, digamos, que va a generar una nueva relación bilateral, por lo menos. Eso me gustaría empezar a escribir sobre esa nueva relación bilateral con Uruguay, ¿no? ¿Cómo va a ser esa onda? Bueno, y Emilio, ¿y por el Congreso qué estuvo pasando este último tiempo? En Congreso se está trabajando un proyecto de prevención nacional de las adicciones, que es un programa de atención nacional que, si se aprueba ese programa o se tramite en paralelo, va a traer seguridad sobre el debate, en el sentido de que quedó muy al descubierto en el debate también de que hay una dificultad para acceder a tratamientos de calidad, hay una ausencia real de cobertura para las personas que tienen un problema de dependencia, una droga, legal o ilegal, la hay. Entonces, hasta que no se cree eso, también creo que un poco el debate va a estar frenado con eso, pero pueden que sean leyes que salgan incluso juntas. ¿Sí? Ajá. Se está trabajando, digamos, pero en reforzar un poco más el debate. Bueno, mientras tanto crucemos los dedos para que cada uno pueda tener su plantita y poder tener un espacio para poder fumarla tranquilo. Sí, puedes. Y Tami, ¿algo más por allá? ¿Cómo? ¿Algo más por allá? No. Ya, no, la semana que viene nos vemos de vuelta, calculo. Buenísimo. Bueno, cuidado con esa AK-47. Cuidado que no te volteen. Cuidado con los aires. Es muy tarde para eso. Y no vuelvas muy acelerado, por favor, de la ciudad. Saludos de acá, de la parte técnica. Gustavo te manda un ok. Gracias. Ah, todavía está ahí, está en Buenos Aires, Gustavo. No, están todos. Che, saludo a la producción también, a Mecha y a Wanda y a Ezequiel, que seguramente vendan por ahí. A Luis, que lo veo ahí. Bien. Nacho, Fede y Carlos, ¿no? Están todos. Abrazos a Yanni, a Emilio, a vos, Iktami. Y bueno, nos estamos viendo dentro de dos lunes. Dale. Abrazos. Cariño. Gracias, che. Chao. Saludos, bien, suerte. Psiconautas. Bueno, así terminó la conversación con Iktami y con Emilio Ruchansky de la THC desde Buenos Aires. Vamos a escuchar un poquito de música. Bobby McFerrin, Circle Song 6. Do. Pasaba Bobby McFerrin con Circle Sound 6. ¿Tenemos mensajes, Mercedes? Sí, tenemos mensajes. En principio queremos agradecer siempre a los que nos acompañan por Facebook, como Pinar de Rocha, también a Lucía Argañarás de Buenos Aires y a Marcelo Brigato, que siempre aporta algo por Facebook. En este caso aportó sobre Méliès, hay un fragmento de una película. De una película bastante, sí, difícil de pronunciar. Le Diable Noir. Así que Marcelo Brigato posteó un fragmento de una película de Méliès que se puede ver en nuestro Facebook si quieren ver lo que estábamos hablando sobre Méliès. Después tenemos un mensaje de Guillermo Castro, que es bastante interesante porque nos deja un artículo de la Nación. Sí, un artículo de la Nación escrito por Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, sí, que habla sobre la marihuana. La marihuana sale del armario, se llama. Vamos a leerlo. No quiero hacer preconceptos, así que veremos qué dice Vargas Llosa sobre quiero la marihuana. Quiero mandar un saludo a un amigo que nos está escribiendo. Nosotros estamos en un paraíso, él nos está escribiendo desde otro paraíso, desde la Riviera Maya mexicana. Uy. Le mando saludos, los estoy escuchando, está muy bueno el programa, los felicito. Así que Tommy y Marina, muchas gracias por... Saludos al Tommy. Por estar ahí escuchándonos desde tan lejos. También Betty, no desde tan lejos, desde Loma del Medio, nos saluda. Vamos a la Loma. Nos acompaña. Y veníamos hablando antes de cosas de las cuales Ezequiel, ¿no? Ezequiel que participa, sí, en nuestra producción, parte del equipo opina, de Psiconautas. Y dice, no podemos con el mundo actual, si volviéramos a crear el inicio, ¿volveríamos a hacer lo mismo o cosas peores? Somos humanos, no una raza alienígena superior y elevada. Eso nos dice. Se está refiriendo a lo que estuvimos hablando al principio del programa con la tecnología, con el tema de las condiciones iniciales del Big Bang, ¿no? Que sí, es imposible que hagamos un Big Bang, seguramente los humanos, porque somos hijos del Big Bang. Sería como un meter adentro. Una vuelta atrás que no es posible, ¿no? Claro. No tenemos esa potestad, digamos, el homocentrismo que tenemos siempre nos hace pensar que a veces podemos destruir el universo. No, señores, no podemos. Podemos destruirnos nosotros mismos, tratemos de no hacerlo, por favor. Por favor. Pero el universo no lo vamos a destruir. Y mi hermano acá me aclaró con un mensaje de texto, él estuvo estudiando física un tiempo, ahora estudia matemáticas allá en Buenos Aires, que la teoría de cuerdas es otra, que el bosón de Higgs forma parte del modelo estándar de la física moderna, lo que se llama el modelo estándar, ¿no? Que bien. Algo que nuclea todas las teorías, que lo que fue Einstein, teoría cuántica y todo eso integrado. Excelente. Teoría de cuerdas es aparte. Y no se probaría con esto de... Gracias, Fran, entonces, por la... Sí, por la... Con un el saludo, acelerador de hadrones. Bien, qué interesante. Bueno, ahí estamos con los mensajes. Vamos a... vamos a recordar que pueden llamar al 4498-807, mandar mensajes de texto al 15461-8033, correos electrónicos a psiconautasfm@yahoo.com, llamarnos por Skype a Radio Goga o entrar en Facebook en Psiconautas FM. Ahora vamos a quedar acá, por acá, tranquilitos, escuchando una canción de Gabo Ferro que se llama Costurera y Carpintero. estás, yo la amaré y la protegeré de todo el terror de la naturaleza. Ella me amará y coserá para mí los mejores vestidos para mis muñecas. Ella será sabia y sabrá sonreír cuando le grite, niño costo. Así pasaba Gabo Ferro. Gabo Ferro, ex vocalista de Porco allá por los 80. Metal, ¿no? Sí, señor. Algo más, más que metal era hardcore. Era hardcore. Muy particular, ¿no? Hay un video en YouTube de Gabo Ferro cantando en Porco y con un loco atrás rompiendo, o sea, el guitarrista rompiendo la guitarra contra el piso, pero de una forma, y no la podía romper. En palabras del mismo Gabo Ferro, se ha compuesto la voz después de tanto grito. Claro. Hoy lo tenemos cantando estas cosas hermosísimas. Y este tema, Costurero y Carpintero, que toca muy, muy directamente la cuestión de la diversidad de género, ¿no? Bisexual, sí. Y nosotros y todos los que peleamos por el avance en cuanto a cuestiones de libertad, porque el hombre sea cada vez más libre, no tenemos más que agradecerle a los luchadores, a los activistas de la diversidad sexual que han ganado tantas batallas y que desde hace tiempo están enseñándonos cómo es el camino, ¿no? Aprendimos muchísimo de las marchas del orgullo. Es un poco un espejo, ¿no? Cuando la gente te habla o de diversidad sexual o nosotros con de lo que estamos proponiendo acá y comunicando, que es la despenalización del consumo de marihuana y de otras drogas, cuando se habla de temas de libertad, ¿no? Es un espejo de decir, bueno, mira, esto es lo que estamos siendo, ¿viste? Empezar a funcionar como espejo y decir, mira lo que está pasando, a ver, yo soy un ser humano, soy libre y de alguna forma me están prohibiendo, me están coartando, me están limitando. Claro, me están limitando, ¿entendés? No tienen motivo para hacerte, para prohibirte nada. Nadie tiene motivo para prohibirte nada. Claro. Lo único que tienen es intereses. Además, no hablando en ese sentido, sino el único deber de todos es ser responsables con uno mismo y con los demás, ¿no? Claro. Convivir dentro de un ambiente con otra gente. Ayer justamente, bueno, había por ahí por Facebook, en una de las redes sociales, una fotografía de un tipo con una remera que era uno de los mandamientos cristianos, que decía amarás a tu vecino, era como el título, y abajo decía amarás a tu vecino negro, amarás a tu vecino homosexual, amarás a tu vecino drogadicto, amarás a tu vecino, amarás a tus vecinos, no, sí, importa, señor. Qué es tu vecino puede elegir también igual que vos, ¿no? Claro. Así que bueno, gracias a la gente que lucha por y ha luchado y ha conseguido tanto. Gracias a todas las personas que activan, que hacen algo por mejorar este hermoso mundo en el que vivimos. Claro, a mí me parece sorprendente, ¿no? Porque el hecho de que en un comienzo son minorías y las minorías son escuchadas cuando se empiezan a juntar y pasan a ser mayoría. Estaría bueno tal vez repensar el sistema en el que vivimos. No sé si es necesario que pasen a ser mayoría. Creo que lo que sucede, ¿sabes qué es? El activo empieza cuando se toma conciencia de clase. Tiene que ver con esto, sí, de lo que nos habló, sí, Marx en su momento también. Digamos, cuando se empezaron a juntar la gente de la diversidad hace ya, supongo que una veintena o treintena de años, uh-huh. Llegó un momento donde perdieron, estaban todos juntos y dijeron, wow, somos un montón y podemos hacer cosas. Claro. Lo mismo fue lo que pasó después con en este caso, los marihuanos. Claro. Y como pasa con todo, como pasa con las minas, o sea, cuando surge un problema, se visualiza el problema y las personas adquieren una noción de, uy, pará, yo estoy involucrado en ese problema, claro. Ese es mi problema. y ahí empieza el active. No, yo iba a lo que sucede, ¿no? De hecho, de que tengan que salir muchísimas voces para decir, miren, muchachos, tenemos derechos, cuando en realidad estaría bueno que de entrada uno tenga los derechos, ¿no? Sin duda. Sería la utopía, sería lo ideal, ¿no? No tener que salir a manifestarse por un derecho, que el derecho se tenga por ser un ser humano más, digamos. Claro, vivimos en unos años de transición donde tenemos que demostrar nuestras inocencias. Exactamente. Estamos como en una especie de purgatorio social, podríamos decir, donde tenemos que decir, che, soy inocente, mirá, fíjate, ves, inocente. Claro. Es muy loco, tenemos que todos probar. Todos somos inocentes de que se demuestre lo contrario, en realidad. Eso nos mintió. Luis, que vos has tenido por ahí un paso extenso por lo que es la música, por el ambiente de la música, un ambiente de expresión, ¿se ven o se vieron libertades coartadas, más allá sacando por ahí épocas nefastas de la historia argentina, ¿no? Pero se ve la pelea, por ejemplo, como lo de Gabo Ferro, ¿no? La cosa interna. La cosa interna dentro del ambiente. Mira, pensaba primero una cosa recién de todo este tema, que hay que plantar nuevamente siempre la cosa así fuerte de debemos concientizarnos de como seres libres en el mundo y con la historia que tiene la humanidad así tan maravillosa, tan loca, tan dura, tan hipócrita, etcétera, etcétera. Uno de los flagelos es este de la segregación sexual, ¿no? Si existe el hambre, ¿no? De como flagelo en la humanidad, la indigencia y todo eso, no ha sido menor el tema de la cuestión racial, claro. No son holocaustos. Y lo otro es este tema de la cuestión sexual, que siempre, viste, como lo sexual es tan tabú, imaginémonos con sociedades hasta que la humanidad se organiza y todo, era muy pacato, viste. Hoy, y sí, yo dentro de la música, el típico caso así más inmediato es la mujer. Claro. La mujer, porque es un mundo re machista, somos todos hombres, estrellas, viste, sí, no, el rock and roll, el blues, el jazz, todo parece regido a partir de los hombres que han creado cosas buenísimas, fantásticas, pero cuando la mujer se quiere incluir, es todo un tema, y la mina que va a tocar, viste, y, porque, claro. Y la mujer como dentro de la parte artística, en la música, hay que tener actitud, sí. Eso, bueno, en eso el hombre se ha desarrollado bien. Creo yo, viste, para cualquier tipo de música siempre está ahí, al palo. La mujer entra con otros tiempos, como en la vida misma. Entonces, para ganarse esos espacios, muchas mujeres han tenido que ser muy guarras. Claro, se tienen que hombrizar de alguna forma. Es una locura. Horrible. ¿Entendés? Pero sí, bueno, sí, así lo luchan así, qué sé yo. Andrea Álvarez es aquella baterista, percusionista, claro. Artista de la hostia, con un carreronazo, ¿no? Así como estuvo con Cerati, en su momento en Soda Stereo fue baterista, fue de Los Divididos, ahí luchando, percusionista, perdón, en Soda. Y cantidad. La Pumer con la guitarra. Y María Gabriela, claro. O sea, artista que bueno, Gabriela fue un ángel misericordioso, sí, ¿no? Pues, lo ganó, pero haciendo, y vos la mirás y decías, wow. Sí, yo la vi, ¿quién la es? Amaba. Chrissy Hynde, ¿de qué me estás hablando? Claro, y Hilary Sarazu y Claudia Puyó y todos los que han ido pasando, y gente mismo también del folclore, en toda la rama de la música se han tenido que formar una historia, sí, muy dura, y siguen luchando, ¿no? Yo para mí siempre digo esto. Y justamente se lo inculco a los jóvenes músicos, a los que les doy clases en las clínicas, charlas, que hay que hablar de esta cuestión social, ¿no? De la importancia del artista como ser social, increíble, ¿no? Claro, y la libertad, y darle la libertad al artista de que se exprese, sea lo que sea. Vos sos músico, claro. Cerrá los ojos y hacé música, no me importa a mí si el nervio, ¿viste? Porque a veces también está esta cosa de, ¿viste? Como apareció Soledad y ganó popularidad porque era una nena. Claro. Entonces, claro. ¿Cómo está haciendo la nenita esto? Descubrimos la pólvora, o los chicos, los viejos, no me importa si es minusválido, ciego, qué sé yo, estaba José Feliciano y estaba Ray Charles. Música es música, están las mujeres, son seres humanos, porque hay que mirarlas así, bueno, a ver qué es lo que hacen. Y también ahí se ve, bueno, eso es así una como lucha, ¿no? Es, sí, una lucha constante, que bueno, en eso estamos. En eso estamos, y de a poquito vamos entendiendo un poco todo lo que hemos hecho mal y lo que tenemos que replantearnos. Venimos de una sociedad muy machista en muchos puntos y tenemos que aprender muchas cosas. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos con Gypsy Kings, Inspiration. Thank you. Laboratorio Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers, 2158, teléfono 491-680. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515. Celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Growing, espacio de diseño, indumentaria canábica, accesorios, diseñadores locales. Búscanos en Facebook como Growing Bolsón o en José Hernández 322. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana, en todos los kioscos. Psiconautas. Bueno, así pasó Gypsy Kings con su tema Inspiration. Y ahora estamos de vuelta, estamos acá con Luis Robinson y vamos a hablar un poquito del carpo. Un psiconauta. Un psiconauta de aquellos. Un psiconauta de aquellos, sí, bueno. Cantidad de músicos así. Me vino a la cabeza justamente aquí por el tema que siempre hablan ustedes de la marihuana y demás y toda esta historia de los viajes. Que Papo era un tipo muy mental. Era un tipo muy mental, contrario a lo que algunos piensan, que como un rockero así medio precámbico. Sí, no se lo ve muy así como Tano. Así cuadrado y nada, claro. No, tenía un viaje, era muy mental. Y con él, las veces que fumábamos, él decía, me decía, Robinson, ¿tenés el suyito jijiji? Porque lo que se reía este chabón, lo que se divertía y se reía, bueno, agarrate, porque era hacer broma, joder, un niño. Yo lo vi así, ¿puedo creer este tipo? Bueno, Papo fue una de las personas que tuvo alta personalidad, hizo lo que quiso, con quien quiso, como quiso, donde quiso. Era así, ¿viste? Y bueno, me acordaba el tema Katmandú. Ajá. Y que él, antes de grabar eso, justo leyó la novela de este tipo, del escritor francés Charles Duchossois, no sé cómo se llamaba, que hizo esta autobiografía de un viaje por llegar a Katmandú, que era la meca de la droga en los años 70, 71, y se terminó siendo adicto de los fumaderos de opio, a todo lo que consumió, y todos los europeos yunquis que terminaron ahí, terminales, consumiendo y perdidos porque estaban con ese libertinaje de la droga, en esa plena época del hippismo y la psicodelia y demás. Sí, Papo leyó la novela y compuso justamente este tema que es bellísimo. Nosotros nos sorprendió cuando apareció con eso en el disco, porque no hay un tema así en toda la discografía de Papo Blue ni de Riff menos. Es único en su especie. Claro, que de golpe grabó así con una percusión hindú, yo metí unos huevitos y después meter unos chelistas, una cosa de viaje alucinante. Enseguida, aparte, leí eso cuando era pibe, el libro Flash de este Charles, del francés, y me acuerdo, me quedó re mal. Hay libros así que los leí porque son novelas casi infantiles, bueno, son esto un documental, va contando re natural, dice aventuras tras aventuras, personajes, lugares que te escribí, estos hoteles, hostels serían, pero como hoteles de libertinaje, de estar ahí parando. Sí, donde la gente iba, dormía, fumaba opio, se levantaba, no salía de dos pasos, seguía fumando opio, se volvía a dormir. Claro, tal cual te describe todo eso. Y después, bueno, tranzas, obviamente, para pegar guita, porque así viajaban, sí. Y congelados en camiones sin vidrio. Y las historias y los viajes que se comía él, con opio, con marihuana, con sí, ¿no? Y es buenísimo, bueno. Y Papo me atuvo esta historia, ¿no? Justamente leía cosas que le gustaban, así que fueran viajes de gente con aventuras, con la droga, como con otras cosas de la mente de él. Y él afirma en un montón de letras eso. No pasa nada estar un poco sucio si mi cabeza es eficaz, cuando cantan sucio y desprolijo. y ahí te hacen, te dicen, la cabeza es eficaz y es tu personalidad, tu cosa, ¿viste? ¿Qué importa la forma en que... Ya lo afirmaba eso en años 70, ¿no? Papo tiene muchas cosas así. Lo que pasa es que lo dice a su manera, por ahí no es Spinetta, no está así entre líneas, con metáfora, él te lo mandaba. Claro, también tiene que ver con a quiénes está hablando la persona, o sea, digamos, hay cierto refinamiento en determinadas poesías que tiene cierto público también. Papo es un tipo que hablaba con determinado público y hablaba de una forma en que se podía hacer entender también. Sí. Digamos, fue también parte de la contienda entre el rock duro y el rock blando allá por, digamos, a quiénes le estaban hablando, al hombre suburbano, al hombre, al puber que estaba estudiando en la universidad, o sea, depende de con quién se conversara, era la forma en que se hablaba y la facilidad de... Sí, no le vas a ir a un rockero con una poesía súper hermosa y complejizada. Claro. El chabón te manda la mierda. No le vas a llegar a ningún lado. La realidad más cruda aquí, la realidad escupida más cruda, el Papo en eso. Bueno, de ahí surgió, en el caso contrario, de Spinetta con Me gusta ese tajo, al parecer. Él quiso hablar también con el hombre suburbano y sacó esa canción, claro, que era la que no le gustaba a él después. Pero bueno, una linda canción que no pudo evitar decir algo así como: con sus lindas piernas, se llama a pensar, debo destruir la mierda de mi gran ciudad, a pesar de querer estar haciéndose el guarango, no sé qué otra cosa. Bueno, vamos a hacer algo muy... muy hermoso, parece. Vamos a escuchar el tema de Papo y vas a tocar arriba, puede ser. Vale, sí, me encantó. Hermoso, bueno, genial. Escuchemos Katmandú de Papo, tocado en vivo por Luis Robinson, acá desde Radio Boga en Bolsón. Lo escuchamos. Voy de viaje a Katmandú, vivíamos tan felices sin Goga y vino a revolverlo todo. La isla de Robinson, lunes de 19 a 21 horas, un lugar con soul, blues, rock and roll y otras hierbas, por 103.5 Goga FM. Comienza espacio publicitario. Balú Skate, O'Neill, Creal, Circa, Box, Rusty, Efecto 1, Simit. Indumentaria y repuestos para skate. Un local con toda la onda. Balú Skate, Avenida San Martín 2175, El Bolsón. Balú Skate. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Callapure. Indumentaria original y de diseños canábicos. Visita nuestra web www.kyapure.com.ar. Ahí encontrarás todos los diseños de nuestras remeras. Kia te espera en nuestros locales de Malavia 1220 o Gurruchaga 1287. Y en El Bolsón buscalas en José Hernández 3220, local de Eugenio. Callapure, indumentaria original y de diseños canábicos. Kia, ropa de cultura canábica. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Radio Goga 103.5. Psiconautas. de viaje a Katmandú. El viaje no es lo mismo si no estás tú. Si no estás tú. Voy de viaje a Katmandú. No tengo visa, no puedo entrar. No creo que este se pueda imaginar como yo la extraño. Voy de viaje a Katmandú. Se iba el gran Carpo haciendo Katmandú con Luis Robinson tocando la armónica en vivo. Muchas gracias, Luis. Por favor, un honor. Y bueno, vamos a ir ya redondeando. Son las 11:55. Estamos a breves pasos del abismo. Estamos muy cerquita de las 12 de sí, la noche. Queremos saludar a Ralf, que nos llamó hace un rato. Felicitándonos por el programa, queriendo saber quién había puesto la música. Le mandamos un abrazo enorme. Sí, pues, un abrazo desde acá, Ralf. Abrazo. Bueno, ¿les quedó algo en el tintero? ¿Algo de que quieran tocar antes de irnos despidiendo? Queremos que sea el próximo programa. Bien. Bueno, vamos a poner un temita y después volvemos con la despedida. Vamos a escuchar Elliot Smith, viene ahora. Vamos a escuchar el Smith. ¿Qué es esto que vamos a escuchar? Everything Reminds Me of Her. Bien. El título. Elliot Smith. Thank you. has a leaving. But everything reminds me of her this evening. So if I seem a little out of it, sorry. Why should I lie? Everything reminds me of her. Spinning the earth and pale, the silhouette of the sun on the steeple. And I gotta hear the same sermon all the time now from you people. Why are you staring into outer space, crying? Just because you came across it and lost it, everything reminds me of her. Everything reminds me of her. Everything reminds me of her. Así pasó Elliot Smith con Everything Reminds Me of Her. Ahora sí nos estamos yendo, ahora sí nos estamos despidiendo. Este tema de la tecnología nos dejó un poco esa... Yo me quedé con ganas de más, de seguir una vibra. Te deja con ganas de hablar. De seguir hablando y seguir y debatir. Sí, debatiéndolo, ¿no? Porque es infinito, bueno, pero... Sí, bueno. Será para otra ocasión. Bueno, será para el programa número 7. Estamos en el programa 6 de Psiconauta cerrándolo. Nos encontraremos de nuevo el lunes que viene. Vamos a mandar un saludito, por favor, a la provincia de Córdoba, mi provincia querida, mi provincia natal, que probablemente me estén escuchando mis parientes. Un saludo para allá. Genial. Bueno, yo aprovecho para saludar a mi pueblo Puan, que prontito, ya la semana que viene, voy a andar por allá. Buenísimo. Así que abrazos a la mamá y al papá y a todos los amigos. Bueno, nos vamos a despedir con un tema que todos conocemos, me parece, y que además habla de algo que todos mal o bien conocemos, que es el inconsciente colectivo. Esta especie de lugar donde todos estamos, donde todos... donde confluimos y no lo sabemos. Claro, uh-huh. Y parecemos ignorarlo, pero bueno, parece que todos estamos interconectados y tenemos algo así como un inconsciente colectivo, y es Serú Girán, una de las formaciones de Charlie, quienes lo van a interpretar. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Buenas noches para todos. Hasta la próxima. Voy a tocar un tema. ¿Está esto? Ahora está, sí. Que me piden mucho. Voy a tocar. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz. Como de pan, gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que